En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este Día de la Madre, nosotros estamos reunidos, aquella que tiene el nombre de Madre, pero por excelencia, y la que debe dar verdadero sentido a este día, para que no se convierta en algo pagano o en algo comercial, y para que nuestras madres vean que en verdad las apreciamos, les agradecemos, hablándole y pidiéndole a aquella que es madre nuestra y de ellas también, que les dé esa protección y esa fortaleza para una misión que les ha asignado Dios, que les ha encomendado Cristo, y a las cuales las asocia la Santísima Virgen. Ninguna madre olvide que la Santísima Virgen las necesita, la necesita, por esos hijos que les ha encomendado. Al celebrar esta fiesta patronal en honor de Nuestra Señora del Valle, estamos rindiendo honor a la Santísima Virgen, Madre de Dios. En torno a la imagen de la Inmaculada Concepción, tuvo origen esta devoción hace más de 309 años, cuando unos indios convertidos hallaron escondida esta imagen e empezaron a tenerle especial cuidado, especial devoción, especial dedicación. Esta imagen de la Virgen va a ser la que va a nuclear a toda una población, sobre todo de personas que recién se convertían al Evangelio, traída por los conquistadores, por los misioneros, tarea que va a ser facilitada por la Santísima Virgen. Los numerosos milagros que se van a ir sucediendo, confirmando que era voluntad de ella quedarse allí y recibir de esos hombres culto y devoción para que se establezca el de Cristo, va a llevar a que pidan permiso para fundar una ciudad. Y eso se va a lograr en el año 1687. Así va a surgir en la zona del Valle Viejo, junto al río del Valle, en Catamarca, la ciudad que lleva el nombre de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Valle, aunque se llama San Fernando del Valle de Catamarca, la va a tener por especial patrona a la Santísima Virgen. Surge todo un pueblo, toda una ciudad en torno a la Madre de Dios. Vemos así que este no es el único caso. Si uno va más hacia el norte, en la Virgen, en la zona de Salta, tenemos al Señor y a la Virgen del Milagro. Si vamos hacia el este, tenemos a Nuestra Señora de Itatí. No hay lugar donde la Virgen no haya manifestado especialmente: quiero estar aquí, quiero que mis hijos me tengan presente. Y nosotros, ¿vamos a ser ajenos a ese pedido de la Virgen? Lo mismo lo ha pedido la Virgen de Luján. Podemos usar una comparación que usa la Escritura aplicándosela a Dios. Como la gallina cobija bajo su ala a los pollitos, así aparece, así se manifiesta la Santísima Virgen con nosotros en distintos lugares de nuestra patria y del mundo. Así se aparece entonces, reuniendo en torno a sí a los desterrados hijos de Eva, en este valle de lágrimas. Si bien estamos lejos del lugar que ha tenido origen esta devoción, no somos ajenos al amor que nos tiene la Santísima Virgen. ¿Por qué la veneramos? Hay un título por excelencia, hay un motivo fundamental: Madre de Dios, Madre de Cristo. Pero no quedó reducido ahí su maternidad. Si fue Madre de Dios, Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, es Madre nuestra también, porque el Hijo de Dios hizo hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Por eso la Virgen es madre de la cabeza, así se le dice a Cristo. Pero una madre da a luz solamente la cabeza, también da a luz a los miembros. Y nosotros somos esos miembros de Cristo. Por lo tanto, es verdadera madre nuestra. La tarea de una madre, ¿cuál es? Dar la vida. Y esto es lo que ha hecho la Santísima Virgen. Dio al mundo, dio a luz al mundo, al que es la verdadera vida. Yo soy la vida. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. De nada nos valdría haber nacido si no conociésemos a nuestro Señor Jesucristo. De nada nos valdría esta vida terrena, esta vida humana, si por medio de ella no nos hubiera llegado aquel que nos dio la vida y que es la vida por excelencia. Eso que se le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Sin esa vida de Cristo, nosotros estaríamos muertos, estaríamos en las tinieblas, estaríamos en el error, seríamos las personas más desdichadas. y el primer interesado en darnos esa vida es Dios. Por eso nos dio a su Hijo y quiso darlo a través de la Virgen. Y la Virgen, con el mismo empeño que Dios puso y tiene, trata de que nosotros no desconozcamos, sino que amemos y sirvamos a Cristo. Con esto podemos sacar una primera afirmación. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano, en primer lugar, significa tener la vida de Cristo. Yo creo en su doctrina, creo en su palabra, lo admiro, lo aprecio, trato de imitarlo, pero tengo que tener esa vida de Cristo, la vida de Jesucristo. Cuando a mí me bautizaron, me injertaron en Cristo. Así como la savia va del tronco a los sarmientos, así también la vida de Cristo tiene que derramarse en nuestras almas. De lo contrario, si nosotros no tenemos la vida de Cristo, si hemos perdido la gracia santificante, somos una rama seca, somos un miembro muerto, alguien que cree en Cristo, pero que no tiene la vida de Él. ¿De qué nos valdría entonces creer en Cristo si no tenemos su vida y su gracia? Esto es lo que distingue realmente la Iglesia Católica de los que no lo son. No tienen la vida de Cristo, hablan de Él, pero no pueden recibir la vida porque no tienen sacramentos, y no tienen sacramentos porque no tienen sacerdocio. Esa vida Dios la da a los hombres por medio de la Santísima Virgen. Y la Virgen nos hace recuperar eso que nosotros debíamos tener, que por culpa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hemos nacido privados de ella. ¡Qué grande es el bautismo! Allí nacemos, allí Dios nos hace hijos suyos, y también la Virgen. Allí Dios me recibe por hijo, me adopta, y la Virgen me puede decir, este es mi hijo. Ustedes que son madres, a las que son madres les señalo cuánto estiman y aprecian, cuánto han costado esos hijos, cuántos dolores. Piensen, la Virgen nos dio a luz en medio de un mar de dolores, al pie de la cruz, traspasado su corazón por 7 espadas de dolor. ¿Les parece que nos va a despreciar, que nos va a abandonar, que nos va a dejar solos, que nos va a desoír? Lejos de una madre que haga tal cosa, lejos de la Santísima Virgen que nos ocurra eso. Por lo tanto, el empeño de la Virgen, ¿cuál va a ser? Llevarnos a Cristo y que tengamos la vida de su divino Hijo. Ave, es el, así comienza el saludo, Ave María, Ave, lo contrario a Eva. Eva nos perdió la vida, María nos devuelve la vida que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tenemos que apreciar y estimar esa vida divina, esa vida sobrenatural, esa vida cristiana que comienza en el cielo y que haya su plenitud en el cielo? Sin esa vida que se llama la gracia santificante y que uno recupera cada vez que se confiesa, es imposible que le agraden a Dios nuestras buenas obras, nuestras acciones cotidianas. Sin esa vida, sin esa gracia, es imposible cumplir un solo de los mandamientos de Dios. Por buena voluntad, por costumbre, podremos cumplirlo, pero no por mucho tiempo. Y si lo hacemos sin gracia de Dios, en pecado grave, eso no nos sirve para el cielo. Sin mí, dice nuestro Señor, no podéis hacer nada. Entrar en el cielo. Acá vuelvo a recordar y repetir lo dicho durante esta novena en la que hemos meditado los mandamientos. Dios quiere tenernos con Él. Un padre y una madre quiere tener a sus hijos consigo. Si no, no serían padre ni madre. ¿Cuánto sufren los padres cuando sus hijos están lejos? Tratan de que al menos les hablen, les escriban, se comuniquen. Piensen cuánto Dios nos quiere a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo. Así lo decimos y así debemos tenerlo presente. Y recordar, si queremos entrar en ese cielo donde está nuestro Padre y nuestra Madre, es preciso cumplir los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Si quieres entrar en la vida donde está Dios Padre y la Santísima Virgen, tenemos que recorrer ese camino. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. Desde la caída de nuestros primeros padres hay un drama, hay una guerra a muerte entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre Dios y Satanás, ese ángel caído que le tiene bronca y odio a Dios y a nosotros y trata de hacer todo lo que está a su alcance para que yo no ame a Dios como él se lo merece. Quiere quitarnos la vida. Y la única forma de quitarnos la vida, porque él es un homicida, la única manera que tiene es tentarnos para que nosotros desobedezcamos a Dios y dejemos de cumplir los mandamientos. Él me tentará, me seducirá, me pondrá a prueba, pero seré yo el que digo sí o no. Lo único que va a lograr, y si logra eso ya es mucho más importante para él, es que yo desobedezca a Dios. Porque de esa forma yo pierdo la vida divina, pierdo la vida sobrenatural y comienzo a perder a Dios. dice San Juan en el Apocalipsis, hablando de ese odio que le tiene a Cristo y a la Virgen, se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia. Fíjense, ¿contra quiénes? Contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra la Virgen nada puede hacer. Ella aparece siempre pisándole la cabeza. Pero dice, bueno, no puedo nada contra Dios, contra Cristo, ni contra ella. Voy a intentar contra los que están en la tierra todavía. Por eso somos tentados. Por eso Cristo nos hace pedir y suplicar a Dios en el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Podemos vencerle. Y cuanto mayor sea nuestro amor a la Virgen, más fácilmente venceremos, pero Él va a tratar de que desobedezcamos a Dios. Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Es buen signo si nos cuesta, es buen signo si somos tentados, pero no aflojemos. Acerquémonos a ella y pidamos que con su manto protector nos guíe, nos aliente, nos dé fuerza, y si caemos, que tengamos el coraje de levantarnos. Misericordioso es Dios para perdonarnos. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Nosotros somos ese linaje de la Virgen, Cristo y nosotros, por eso nos odia, pero como sabe que está vencido, trata de seducirnos, de engañarnos, de mostrarnos el mal bajo la apariencia de bien, de hacernos olvidar de Dios y de lo que está por encima de esto que vemos. Recordemos un signo distintivo. Yo les preguntaría a ustedes, como lo preguntaba el primer día de la novena, ¿creen en Dios? Sí, me van a decir. ¿Aman a Dios? Sí, me van a contestar. Pero el signo inequívoco de que yo creo en Dios y amo a Dios es si cumplo guardo sus mandamientos, si llevo a la práctica su palabra. Si no, son unos mentirosos. No me engañan a mí, no lo engañan a Dios, sino que se engañan a ustedes mismos. Por eso, un signo inequívoco de que queremos entrar en el cielo es la devoción a la Virgen. Y si tenemos devoción a la Virgen, llevemos a la práctica lo que su Hijo nos ha enseñado. En favor nuestro y en contra nuestro luchan por lograr nuestra adhesión. Dios y Satanás quieren nuestra adhesión. Uno por el amor a Dios hasta el desprecio nuestro. Y otros quiere que nos adhiramos a Él, despreciando a Dios y amándonos a nosotros por encima de Él y contra de Él. La verdad y la mentira quieren nuestra adhesión. La vida y la muerte. Un vencedor y un vencido. ¿Quiénes son? ¿Quién es quién? Por un lado, uno que quiere ganar nuestro corazón y quiere ocupar el lugar más importante es Dios. Ese amor misericordioso de Dios, ese amor compasivo, ese amor redentor, que no llegó a dejar de darnos lo más precioso que tenía para demostrarnos cuánto nos quiere, cuánto nos aprecia. Su propio Hijo lo entregó por nosotros y lo entregó a través de la Virgen. Por la oveja perdida, por ese hombre que estaba en el camino caído, robado, enfermo, viene ese samaritano que es Cristo y lo pone en manos de la Iglesia para que ella lo cuide, lo sane, lo cure, lo aliente y lo encamine hacia el cielo. Pero por otro lado está el príncipe de este mundo, como lo llama nuestro Señor, el mentiroso, el homicida, quien nos odia y por envidia trata de arrebatarnos el tesoro de la fe y la vida de la gracia. Si perdemos conciencia de esto, si lo olvidamos, andaremos como ovejas sin pastor, porque no nos gusta la doctrina de Cristo, o porque nos choca, o porque nos exige. Él nos ama y por eso nos dice la verdad. Aquí aparece entre Dios y nosotros la Santísima Virgen, por voluntad de Dios, por mandato de Cristo. Mujer, dice, mirando al discípulo amado, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esta madre fiel al encargo de su amado hijo, por nosotros lo ofreció, y ahora se va a desentender, ahora nos va a dejar solos y abandonados. Nosotros que tantas veces al día le decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Una madre que ha escuchado 50 veces al día y todos los días durante toda una vida una persona, no lo va a desoír. Son numerosos los ejemplos donde la Virgen ha mostrado su amor maternal por los más reos, por los más atorrantes, no porque sean tales, sino porque se compadece del miserable, de aquel borracho que nunca se durmió sin rezar las tres Ave Marías y entró al cielo. Siempre fue un perdido, había destrozado a su familia, había arruinado la vida de sus hijos. Y en la hora de la muerte tuvo un sacerdote al lado que le dio los sacramentos. ¿Qué hizo de bueno? Le preguntó este padre. ¿Qué ha hecho usted para llamarme a mí? Si nunca ha pisado la iglesia, si nunca ha rezado, dice. Yo siempre he llevado a la práctica lo que mi mamá me enseñó. Ella me dijo, nunca te duermas sin rezarle a la Santísima Virgen tres Ave Marías. Buen consejo le había dado esa madre. Ojalá que todas las madres lo hagan. Buen consejo, dio su fruto. en la hora de la muerte, la Santísima Virgen no desoyó aquel que todos los días le decía: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso no es una autorización, ciertamente, para llevar una vida desordenada y rezar tres Ave Marías. No, no. Pero es una confirmación de que ella es madre y no abandona a sus hijos. Tiene numerosos títulos donde resalta su piedad, su especial predilección, los pecadores, que nos animan, que nos estimulan a acercarnos. Refugio de pecadores, dice. Refugio de pecadores. En el pueblo hebreo había destinado lugares para las personas que habían cometido delitos y que eran perseguidos. Eran refugios. Dice, la persona que lograba llegar a ese lugar no podía ser tocado, no podía ser apedreado, no podría ser sacado de ahí. Era un lugar de refugio. Eso es la Virgen. Todo aquel que se acerca a ella, por más graves que sean sus culpas, Dios detiene su mano de justicia, pero para obtener misericordia. La Virgen va a presentar: aquí está mi hijo, acá está mi hijo que no dejó de entregar hasta la última gota de sangre. Él quiere perdonarle, yo también. Y va a lograr y trabajar para que esa persona cambie de vida. Y así también otro nombre: auxilio a los cristianos, consuelo de los afligidos, redentora de los cautivos. En todo se señala a quién quiere más esta madre, como lo hacen las madres acá en la tierra. Les da bronca, les molesta, les saca muchas lágrimas un hijo perverso, un hijo atorrante, un hijo desobediente, que no le hace caso, que los vive a sus padres. Una madre sufre. Es esa madre que no duerme durante toda la noche hasta que el hijo llega a la casa, y a veces cómo llega. No duerme, está velando, está esperando, porque está en peligro. Esta madre, como las madres acá en la tierra, tienen predilección por los más débiles, por los más enfermos y a veces por los malos. Siempre lo defienden, siempre lo excusan, siempre le dan una posibilidad, aunque los hijos se abusen. La Virgen tiene predilección, los pecadores y los miserables. Por lo tanto, nadie diga: a mí me va a rechazar. Por María Santísima ha comenzado la salvación y por ella debe terminar. Ella tiene una misión, por ella vino Cristo a los hombres y por ella nosotros debemos ir hacia Cristo. Una tarea grande tiene: prepararnos a nosotros, de manera tal que cuando Jesús nos llame o Cristo vuelva, estemos velando, con las lámparas encendidas, estemos con el traje de fiesta, es decir, con la gracia, con la vida de Dios, con la vida de Cristo. Por eso, como dice en el Evangelio y el lema de la novena, haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. ¿Cuántas cosas le han pedido en esta novena a la Virgen? Muchas, sin duda, y todas necesarias, todas buenas, pero una más importante que la otra. ¿Y cuál será aquello que sí o sí nos ha de conceder esta Madre? Que está esperando que se lo pidamos porque ella nos quiere conceder. ¿Cuál será ese milagro más grande? Aquel que podemos y debemos esperar de ella y que ella quiere darnos es a Cristo. Quien le pide a Cristo y quien recibe a Cristo recibió todo. Porque quien lo tiene a Él, todo lo demás se soluciona. Por eso, pidámosle: Virgen María, quiero amar a tu Hijo como tú lo amaste. Quiero servirlo como tú lo hiciste. Quiero testimoniar que creo en Él con mi vida, como tú lo hiciste. Eso es lo primero que ella quiere concedernos. No tenemos derecho a pedir o a esperar otra cosa de la Santísima Virgen. Por eso, si queremos dejarla contenta, como quieren ustedes dejar contenta a su madre acá en la tierra haciéndole un regalo, pero ¿qué contenta se puede quedar una madre cuando me hacen un regalo de una flor o aunque sea de un beso? Si después, durante la semana, el mes o los años, yo le hago rabiar y le hago enojar, ¿se puede quedar contenta? Le sugiero un regalo acá en la tierra. Todo hijo, o aún los esposos, sepan hacer un regalo, el de la propia conversión, el de cambiar de vida. Esto sé que te molesta, esto sé que te hace doler, esto sé que te aflige, esto sé que te preocupa. Te prometo como regalo hacer todo lo que está de mi parte. Yo sé que vos vas a rezar, se lo vas a pedir a Dios, ayúdame a hacerlo. Que ese sea el regalo que le hagamos a nuestra madre. Si no tenemos lo otro, no importa. Y a la Virgen, ¿qué regalo le podemos hacer para que ella quede contenta, para alegrarle? Pidamos amar a Jesucristo y obedecerle, imitarle. No podemos amar a la Madre y ofender a su Hijo. Que ese sea nuestro propósito como resultado de esta novena hasta el año que viene. Ave María Purísima.